Radio virtual. Radio virtual. Siempre con vos. Bienvenidos a una nueva audición de Radio Virtual. Hoy tenemos un invitado muy especial, el hermano Félix. Buenas tardes, hermano. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. ¿Eh? ¿De qué? Bueno, acá le vamos a hacer unas preguntas. ¿Dónde naciste? Bueno, nací en España, pero más concretamente en una provincia que se llama Palencia, que está al norte de Madrid, a unos 200 kilómetros. Y el pueblito, para que se den una idea, en este momento tiene 8 o 10 habitantes. Así que la tranquilidad, ahora que están en verano allá, pues va, se puebla más ahora porque vuelve la gente que vive en las ciudades para descansar y por ahí, si habitualmente son 9 o 8 personas, puede ser que haya unas 50. Pero viven de fiesta, entonces, como son vacaciones, viven de fiesta. Así que, si quieren, miren en el mapa, a 200 kilómetros al norte de Madrid, ahí está la provincia de Palencia. No lo va a decir el pueblito, se llama San Cristóbal de Boedo. San Cristóbal, hay un barrio acá y una calle que se llama Boedo. San Cristóbal es el patrono del pueblo y el río se llama Boedo. ¿Cómo fue tu infancia? Mira, los pueblitos se viven con mucha intensidad y se rescata de cada época del año, primavera, verano, otoño, invierno, juegos típicos de cada esa época. Entonces, algunos me decían, así que ustedes también por ahí no iban a clase, a veces nos escapábamos de la escuela, porque íbamos a hacer algunos de esos juegos, ¿no? Claro, después, como eran pueblos chiquititos, pronto se sabía en casa que no habías estado en la escuela, y venía la consiguiente castigo, ¿no? Pero yo lo pasé muy bien, inclusive cuando he ido últimamente, pues a veces me encuentro con compañeros y recordamos pues esos momentos, ¿no? El tiempo era todo para nosotros, desde la mañanita, quizá volvías a casa en invierno, tenías que volver ya a las 5:30 porque ya se hacía de noche, pero en verano por ahí estabas hasta las 10 de la noche corriendo, dando vueltas. ¿Cuándo fue que viniste a la Argentina? Bueno, este año se cumple 39 años. En el año 69, el día, más precisamente, creo que se fue el 8 de agosto. El 8 de agosto de 1969 llegué acá a la Argentina. Vinimos con dos, nos habíamos recibido de hermanos en España y vinimos acá los dos. El otro compañero después se retiró. Me acuerdo todavía esas anécdotas que después las vas recordando de a poquito, la azafata de Iberia que me dice, y yo venía con sotana, ¿no? Y me dice, ¿usted se va a quedar acá siempre? Digo, sí, vengo para acá, para la Argentina, para trabajar con niños, con jóvenes. Y dice, ah, bueno, y me dice, oh, fíjate, bueno, y dice, que tengan una buena estadía y que trabaje muy bien con todos los chicos. Han en Argentina fue el 15 de agosto, que es la fiesta patronal de la congregación marista, la Asunción, y lo hicimos en Luján, y es la primera vez que conocía, ustedes conocen la casa de Luján, sí. Bueno, y me llamó mucho la atención, ¿no? Pero 39 años, ¿eh? Si tenía 19 años, así que, ¿cuántos años tengo ahora? La matemática, 58, así que tengo más años de acá de argentino que de español. ¿Y desde cuándo sos hermano marista? Yo creo que rápidamente, se lo digo así sencillamente, yo estando en una escuelita del pueblo, pasó un hermano, que ya fallecido ahora, e iba preguntando que quién quería ser hermano o sacerdote, pero en este caso era para hermanos. No sé si levantamos la mano 3 o 4. Y como en las escuelitas, ¿qué dije antes? Que a veces nos escapábamos, ¿no? Para jugar. Y la maestra a veces tampoco venían, porque venían de otros pueblos y se quedaban toda la semana, vivían ahí. Entonces andamos un poquito flojos. Y el hermano dice, bueno, tienen que, para entrar al seminario, tienen que hacer como cursos para ir recuperando las clases que ustedes no, no se han dado, ¿no? Y teníamos 2 o 3 folletos para todo un año. Yo entré en el año 61, tenía 11 años cuando entré en el seminario. 11 años tenía, Y hasta el año 69, 1961 entré, y en el 69 es cuando vine acá a la Argentina ya como hermano. Allá terminé en España mi formación y me mandaron después acá a la Argentina. Otros compañeros míos les mandaron a América Central, a Guatemala, El Salvador, Ecuador. Todavía con uno de ellos chateo mucho, que está en el Ecuador, allá metido en medio en Amazonas. ¿Por qué decidiste ser hermano marista? Ahí es una de las preguntas también, si se la hago a ustedes. ¿Vos qué te gustaría hacer cuando seas grande? Veterinaria. ¿Vos? Piloto. ¿Vos? Médico cirujano. Bueno, a veces esas profesiones las eligen porque quizá en la familia hay alguien, ¿no? En mi familia no hay ninguna abogada y yo quiero seguir abogada. Sí. Bueno, pero a veces no hay familiares, pero por ahí hay personas que influyen. Otros personajes que te llaman la atención, por ejemplo, en medio de la televisión o radio, dice, mira, a mí me gustaría ser como esta persona, ¿no? Bueno, en mi familia tenía tres tíos maristas, de los cuales viven dos, uno en México y uno acá en Argentina. Y después tenía un tío de La Salle y otro hermano mío que era también de La Salle. Así que se dan cuenta la influencia que ejerce también en la familia. Y después el apoyo de papá y mamá, que jamás ellos me dijeron que no. Dice, te apoyamos en todo, pero piénsalo bien, porque no es cuestión de decir, hoy sí, dentro de 4 años ya no quiero. Y en aquel momento pues se tomaban las decisiones más para siempre, ¿no? Así que un poquito estuve influenciado por el ambiente familiar de los tíos que tenía religioso. Y tengo una hermana religiosa que se dedican a enfermos psiquiátricos, y una tía también de la misma congregación en Francia, que va a cumplir ahora, el día 20, va a cumplir 98 años. 98 años. Y esa tía mía, en la guerra civil que hubo en España, tuvo que irse de España en el 35, 36, y después ya se quedó todo el tiempo en Francia. Pero eso, la congregación se dedican a enfermos psiquiátricos. Lo que antes decíamos, que ahora ya no se utiliza, antes decía que eran locos. Antes se les decía si eran locos, bueno, ahora se decían enfermos psiquiátricos o enfermos neurológicos. ¿Qué se siente ser director de primaria? Ahora, para ser sincero, más liberado que antes. Cuando se comenzaba, al principio se tenía mucho miedo, porque era una gran responsabilidad frente primeramente a los papás, a los que había que atender, responder a todas sus inquietudes, sus preocupaciones, sus iniciativas. Con los maestros te vas haciendo de a poquito, y yo creo que lo mejor que puede hacer con un maestro, con un profesor, es ser compañero, más que esa distancia entre que yo soy directivo y vos sos el profesor, porque por ahí hay roces y no los puedes superar, ¿no? Pero en este momento en el Colegio Manuel Belgrano yo me siento muy cómodo. Será también porque como al haber también dos vicedirectoras, también yo me dedico más a lo que es la parte pastoral y eso me ayuda más. Pero me siento muy contento. He estado en otros colegios, no estoy desmereciendo otros colegios. Cada colegio tiene sus características. Estuve en el barrio Lugano, 17 años. No todo de director de primaria, estuve director de estudios, de secundario y 3 años de rector. Pero en todos he estado muy contento. ¿Qué harías si fueras el director rector Eutimio por un día? No te voy a defraudar, yo no puedo ser hermano Eutimio. ¿Por qué? Porque es el hermano Eutimio. No. Yo creo que cada uno, si es nombrado para un cargo con hermano Eutimio, que es director general y el rector, pues tendría que ver un poquito, escuchar a todo el colegio qué es lo que necesita en esos momentos. Y no puede decir, voy a seguir el mismo esquema que hace el hermano Eutimio, lo voy a hacer yo. Primeramente porque habría cosas que quizá a mí no me gustarían hacer, que de las que hace el hermano Eutimio y viceversa, ¿no? Entonces, yo diría, al principio hay que seguir, si a mí me nombrasen, con lo que ha hecho el anterior. Y hacer cambios de a poquito. Además que, como cambia tanto la sociedad, tantos cambios de todo tipo, ¿no? Del pensamiento, de estas técnicas que ustedes están utilizando, cómo está viviendo el mundo, porque no estamos aislados unos de otros, ¿no? Entonces habría que ver qué es lo que necesitan mejor los chicos, y no solamente desde secundario, sino también ya desde jardín, que la mejor manera para que ellos se vayan formando y sean hombres del día de mañana. Que quizá lo que sirve para 2 o 3 años, cuando comiencen la primaria ya no les sirve. Así que yo diría que el Mamu Timio lo está haciendo muy bien, pero que a veces es difícil reemplazar a una persona, ¿eh? ¿Y si fueras el director del Ministerio de Educación del país? El ministro. Hoy estuve escuchando por radio, a las 3, que estaba un poquito descansando, y había un programa con el tema sobre educación. Entonces ya hablaba una maestra que le han atacado un alumno y decía que está con problemas psiquiátricos. Y lo que destacaba es que no han recibido mucho apoyo en su momento del Ministerio de Educación, creo que era de la provincia. Entonces, yo creo que en el país que se han apoyado los profesores y los maestros, que se les dé la autoridad, primeramente. La autoridad no significa que voy a ser un déspota. Un déspota es aquel que me impongo yo acá, hago lo que quiero, castigo sin ningún criterio, sino darle también los espacios para que el chico pueda decir, bueno, me equivoqué. Hablaba hoy de un chico que tenía que hacer una reparación. ¿Rompiste un vidrio? Bueno, tenés que pagar, mi hijito. Porque eso ha sido por una negligencia. Es distinto si se rompió porque está abierta la ventana y un aire. Pero si no, tenés que hacer eso. Entonces yo lo que haría era primeramente restablecer la autoridad al maestro y al profesor. Segundo, ver los planes de estudio también, si sirven para este momento. A veces ya están dejados de lado las materias. Hay materias que ya los contenidos ya no sirven para este momento, ¿no? Y después muy importante es que los papás también participen, como hacen acá en el Colegio Manuel Belgrano. A mí me llama mucho la atención y me alegra mucho de los papás que dan charlas, que dan talleres, que están siempre cuando se les cita, están ellos presentes, ¿no? Yo creo que esos tres, si quiere trípodes o pies, son importantes, ¿no? Los padres, los docentes y los alumnos. ¿Cuántos años trabajaste en el Manuel Belgrano? Volvamos a la matemática del año 2001. Son 8 años. Se han pasado muy rápido. Pero bien, bien, muy contento. Yo me acuerdo que reemplacé al hermano Gabriel, que acá llevó muchísimos años de director, y también me sentía el reemplazar a un hermano de esa edad que era una carga, pero él lo supo hacer bien. Se retiraba, no quería interferir, que yo fuese el director. Sí, a veces le pedía consejos y él te lo hacía, pero se retiraba inmediatamente después. Se retiraba en el sentido de que no quería influenciar, decir, tienes que hacer esto, tienes que hacer de esta otra manera. Yo lo escuchaba porque lo he conocido de muchos años, cuando estaba encargado de Remar. Remar era el movimiento juvenil que dirigía él, y siempre que pasaba por los colegios, pues era él el que animaba mucho más. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tenés? ¿Recuerdo en dónde? Yo creo la familia, tengo muchos recuerdos. Éramos 7 hermanos, yo soy el menor de todos. Y me acuerdo de mis hermanos, como ellos, con la hermana anterior a mí, nos peleábamos mucho. Pero es con la que tengo más afinidad con ella. Será por eso, porque nos peleábamos, pero era la que más me ayudaba. Después otra hermana que me lleva de unos 10 años, que un poquito hace como la mamá. Cuando yo voy allá a España, como no vive papá ni mamá, pues un poco como la mamá ella, ¿no? Entonces en la infancia tengo lindos recuerdos en mi familia. Yo a papá le consideraba pues casi, quizá un semihéroe, ¿no? Por el trabajo. A veces trabajaba él en el ferrocarril, y en invierno allá son muy fríos y caen muchas nevadas, y a veces se quedaba toda una semana sin volver a casa porque no podían volver. Él solía ir en bicicleta y regresaba después, y siempre le esperábamos y decíamos en casa, ¿cuándo vuelve papá? ¿Cuándo va a venir? Y dice, cuando deje la nieve, se vaya la nieve, etc. Y después, Cuando ya entré para estudiar para hermanos, también tengo un lindo recuerdo, los hermanos. Porque ellos te hacían como papá. Yo iba al seminario y en invierno, las vacaciones de invierno, que sería Navidad, no íbamos a casa. Las pasábamos allá en el seminario y hacíamos, para entretenernos los 15 o 20 días, comedias, ajá, obras de teatro, sainetes. Todos tenían que hacer algo. El hermano, éramos unos 100 y pico de seminaristas, dice, todos tienen que hacer algo. Entre un acto y otro de obra de teatro, tenías que recitar una poesía. Para que todos fuesen perdiendo el miedo y tuviesen esa posibilidad de expresarse. Y eso nos ayudaba mucho. Y al que se atrevía más a decir, bueno, yo voy a participar en esta obra de una comedia. Generalmente las obras eran de carácter religioso en torno a Navidad. Bueno, esperamos que les haya gustado, que tengan felices vacaciones. Gracias, muchas gracias, hermano. Se lo agradezco mucho y además le felicito por este emprendimiento con Marta, que lo sigan llevando adelante porque les va a enriquecer mucho a ustedes, ¿eh? Y además, la unidad entre ustedes, el citarse, el compartir todos los miércoles, eso les ayuda mucho, ¿eh? Así que felicitaciones, ánimo y puede ser que otro día vengamos, si es que... Quizá vengo algún día, pero no para la entrevista, o si no les hago una entrevista yo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias a usted, hermano. Chao, hermano. Que le vaya bien y a ustedes nos vemos en 2 semanas. Chao. Chao. Felices vacaciones, chao. ¿Eh? Muy bien, chicos, ¿eh?